El sábado 27 de mayo, propios y extraños, celebramos 20 años de la radio que promete. Radio Sardina se mete en los hogares isleños, los grandes y los pequeños prefieren su sintonía porque es Sardina en García, voz de los margariteños. 20 años de difusión de folclor neoespartano. Para el pueblo soberano, 20 años de información, 20 años de opinión y la noticia genuina, 20 años de disciplina y de servicio social. El fenómeno radial se llama Radio Sardina.